¿Cuántas veces te pedí, por favor, que te quedaras? ¿Cuántas noches de pensar en ti? Ya no lo sé. ¿Cuántos sueños que ya no pudieron ser? Y ahora yo no sé. No sé qué voy a hacer para olvidarte. Tu amor es una daga clavada en mi corazón. Y si cierro los ojos, aún así te veo. Te extraño como anhelo abrazarte y fundirme en ti y encontrar la libertad y por fin aceptar que mi vida sin ti no quiero estar. Aquí estoy sufriendo por ti. Yo no sé qué voy a hacer para olvidarte. Tu amor es una daga clavada en mi corazón. Y si cierro los ojos, sin ti, no, no, no es.